en el comienzo de esta edición de Intangible 23, un tanto especial, pero todo tiene su justificación, porque vamos a hablar ahora con Jaume Llambrich, del podcast en catalán La música de las esferas, especializado en música clásica. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola. Gracias por estar aquí en el programa y por dedicar los próximos minutos a hablarnos de tu podcast y también un poco de esos lugares de internet en los que se puede encontrar música clásica en difusión libre. Entonces, Jaume, cuéntanos en primer lugar cómo te decidiste a empezar con este podcast. Bueno, el podcast es un medio que siempre me ha atraído. Anteriormente había hecho mis pinitos con otro tipo de podcast y entonces llegó un día que quise, que me dije a mí mismo, venga, voy a hacer un podcast un poco más de música, más serio, más seguido. Y entonces en el momento de escoger qué tipo de música que iba a poner en el podcast, pues me decidí, tenía muy claro que tenía que ser música libre. Y entonces me di cuenta que no había ningún podcast dedicado a la música clásica. Y se me hizo muy extraño, pero pensé, es un buen motivo para crear el podcast, ¿no? Porque no hay de música clásica. Y creo que lo que se puede encontrar en la red es un material de calidad y de mucha cantidad. Y vale la pena reconocerlo. De ahí viene La música de las esferas, que es el podcast que en cierta medida quiere dar a conocer todo ese fondo que tenemos a nuestra disposición. Recordamos a los oyentes que un podcast es el equivalente a un programa de radio que se difunde a través de internet, y entonces La música de las esferas está especializado en compositores y música clásica. Hay hasta la fecha 24 ediciones de dicho programa. Y entonces, Jaume, tu podcast más reciente, de principios de este mes, abril, estaba un poco inspirado en la Semana Santa, ¿no? Sí. Habitualmente la frecuencia del podcast es uno al mes, y es un podcast que realizo yo en mi casa con mi ordenador y mi micrófono. Animo a la gente que quiera hacer su propio programa de radio, que sepa que esto está al alcance de todos. Y entonces, precisamente porque es mío propio y lo hago en mi casa, hago realmente lo que creo conveniente en cada programa, con la última finalidad de disfrutar de la música. Y entonces, a partir de de un autor, a partir de un motivo, a partir de encontrar una música o una composición que me gusta, pues voy montando cada programa a medida, ¿no? En este caso, como habíamos hace poco, fue Semana Santa, pues, y al mismo tiempo el Stabat Mater es una pieza musical que realmente siempre me ha interesado, pues pensé de unir esas dos facetas y montar un podcast, en este caso, pues que va desde la pasión de Bach, y entonces hace un poco de recorrido por diferentes autores de diferentes épocas que han hecho un Stabat Mater, ¿no? En otros casos, pues dedico únicamente a un solo autor, como hace tiempo hice uno por Año Nuevo. Entonces dedicamos uno a Strauss y familia, como concierto de Año Nuevo. O otros temáticos en el sentido de medievales, de música medieval, otros de música española, de compositores españoles. Y así, disfrutando y creando el podcast. El Stabat Mater es un himno gregoriano, significa en latín estaba la madre, y entonces tú vas rastreando las similitudes entre diferentes piezas de música clásica que tienen ese motivo, ¿no? En esta última edición del podcast La música de las esferas. Muy Sí. bien. Y entonces más allá de ir pescando estas diferentes versiones que hay de la misma pieza, digamos, lo interesante, el juego, que es el camino para hacer el podcast, está en encontrarlos que sean archivos libres, que sean composiciones libres, porque no vale, no me vale cualquier Stabat Mater, no me vale cualquier archivo, tiene que ser de licencias libres. Y entonces aquí está lo bonito, ¿no? Porque hay que aclarar que la mayor parte de la música clásica, si no me equivoco, las composiciones en sí ya ha pasado mucho tiempo, ya están en el dominio público, pero las grabaciones es otra historia, ¿no? Exacto. Lo que son las composiciones, pues se rigen por los derechos de autor, que son en España 80 años a partir de la muerte del autor. En cambio, por ejemplo, una Vivaldi o Strauss o Albinoni o cualquier compositor de música clásica, por lo que nosotros entendemos como música clásica, hace mucho tiempo ya que se murió, por tanto, lo que son las partituras ya son libres. Pero lo que es la interpretación se rige por otro tiempo, que es el tiempo desde el que se interpretaron, ¿no? Que son los derechos de autor de los intérpretes. Entonces es menor, no son 80 años, son menos, y así te puedes encontrar que hay grabaciones en vinilo que ya tienen 50, 60, 70 años, y entonces esa música ya es de dominio público, o directamente. Ya te encuentras gente que sube sus composiciones, bueno, sus músicas, que son de autores clásicos, pero que ya directamente lo suben de dominio público para que la gente lo pueda compartir, como hacen exactamente las bandas de música o de cualquier otro género de música. Muy bien, entonces, si te parece, Jauma, vamos a hacer un breve repaso por algunos sitios de internet en donde se puede encontrar música clásica bajo licencia libre. Por ejemplo, creo que no es un dato muy conocido, pero en la Wikipedia se encuentran este tipo de archivos, ¿no? En la Wikipedia se encuentran archivos libres de música clásica. Lo mejor, lo más práctico, es ir siempre a ese autor, a ese compositor que nos interesa. Y entonces, en la misma biografía o en la misma ficha del autor, ya aparece un enlace con la música que incorpora la Wikipedia y que. Lo bueno de la página de Wikipedia es que puedes estar tranquilo y seguro que realmente toda la música que se encuentra ahí es libre. Pero por otro lado hay, por ejemplo, otra página que es MusOpen.org que directamente ya te da todos los archivos por autores de música clásica y ya está más especializada directamente ya en música clásica. Y por Creo que otra esos son recursos muy parte, interesantes. sí, desde luego, y decía que por otra parte, nosotros solemos hablar aquí en el programa de determinadas plataformas que son enormes servidores que tanto empresas públicas como empresas privadas, pero ceden ese espacio a artistas e intérpretes para que lo cuelguen y se pueda descargar de forma gratuita. Y entonces, por ejemplo, en el archivo de internet o en el archivo de la música libre, también podemos encontrar música clásica. Sí, en archive.org o en Free Music Archive se pueden encontrar CDs o LPs o como lo podemos decir en formato digital de autores desde bandas sonoras. Bueno, tenemos a composiciones que hace un pianista con su piano y entonces lo sube. Creo que es muy interesante, sobre todo porque El hecho de poder subir de las nuevas tecnologías, de poder acceder y subir los archivos y compartirlos de este modo, hace que realmente, igual que pasa con los otros géneros, pero en el caso de la música clásica, es un punto muy importante para su difusión, porque normalmente lo que son los temas de música, la música clásica en general, no está muy en boga. Y entonces el espacio que tienes y la repercusión y la difusión que puedes llegar a tener como intérprete en la red, pues es muy importante y yo realmente animo a la gente que toca o a las bandas y que hacen música clásica a subir sus interpretaciones porque tienen salida y se dan a conocer muchísimo. Y ya Entonces, para terminar este repaso por sitios de internet con contenidos de música clásica en difusión libre, pues tenemos tres direcciones, ¿no? Todas estas nos las ha ido pasando nuestro entrevistado de hoy aquí en Intangible 23, Jaume Llambrich, del podcast en catalán La música de las esferas. Y, por ejemplo, está el European Archive, que según me has contado, esta página ofrece discos de vinilo antiguos en formato digital, ¿no? Sí, lo interesante de estas páginas es que son proyectos de internet que explican cosas que se pueden hacer con la música clásica. En el caso del European Archive, nos encontramos con una biblioteca que digitaliza su fondo y que además de digitalizar sus libros, pues ha digitalizado sus discos antiguos de vinilo y nos los podemos descargar. Esto que hace una biblioteca que reside en Ámsterdam, pues lo podría hacer cualquier biblioteca de España. Por ejemplo, pongo ahí para... Bueno, son actividades, son proyectos que están al alcance de todos. Tenemos otro proyecto, otra página web, que es de un museo de Boston, Isabella Stewart Gardner, que lo que hacen, ellos realizan sesiones de música en su museo, y entonces lo que hacen es grabar esas sesiones y las suben a la red en formato podcast para que todo el mundo pueda seguirlos. Esa música en ese museo tiene, bueno, es interesante, ¿no? Pero es una manera de aprovechar esos recursos que la gente utiliza y las instituciones utilizan para un momento, para que vayan más allá. Y realmente, por ejemplo, yo creo que esta, la página web del museo, es más visitada por su podcast de música clásica que casi casi que por los otros contenidos, ¿no? Y otro proyecto es el imslp.org, que es un wiki, que es del Proyecto Internacional de Partituras Musicales, y este es interesante porque es de un formato wiki, algo que estamos muy acostumbrados, y en ese wiki pues lo que encontramos son las partituras completas de todas aquellas composiciones clásicas que ya han caducado, ya lo hemos estado comentando antes, y es muy interesante porque no solo hay la partitura básica, sino porque además en el caso de hay orquestaciones y bueno, toda la paleta de música necesaria para llevar a cabo la interpretación de cualquier composición clásica, que la gente va subiendo. Cualquier persona del mundo puede entrar ahí y colaborar con la wiki. Recordemos que un formato wiki implica que su apariencia y funcionalidad es similar a las de la Wikipedia, que es una página que todos estamos acostumbrados a manejar. Y en efecto, ahí has mencionado por último, Jaume, el tema de las partituras, ¿no? Porque no solo se trata de buscar grabaciones con licencia libre, sino que también para los intérpretes este punto les va a resultar interesante. Sí, para los intérpretes que tocan con sus instrumentos, digamos, en versión analógica, y también para los que lo hacen en versión digital, porque si igual que la música electrónica, actualmente hay multitud de programas para crear música con tu ordenador y ahí tienen las partituras para si quieres llevarlo adelante. Muy bien, pues con esto ya conocemos algunos de los principales lugares de internet donde encontrar estos contenidos, grabaciones y partituras de música clásica en difusión libre. Y entonces, Jaume, si te parece, para ir terminando, puedes comentar dónde se puede escuchar tu podcast, La Música de las Esferas. Tienes un blog y también se difunde el programa en una radio digital de Barcelona, si no me equivoco. Sí. Bueno, el podcast lo podéis oír en musicadelesesferas.wordpress.com y también los podéis oír en el iTunes, en el Mixcloud, en suscribiros mediante el formato RSS. Y entonces, como es un podcast de distribución libre, pues tengo unos amigos que son los de Barcelona Digital Radio, que tienen, tal como indica, es una radio digital, y entonces pues incluyeron el podcast en su programación semanal, ¿no? Entonces los sábados a las 3 del mediodía podéis escuchar el podcast más allá del blog, pues en la página de Barcelona Digital Radio. Pues estupendo, Jaume. Yo creo que con esto más o menos hemos cubierto todos los puntos referidos a tu podcast y a la música clásica en general que hay en licencia Creative Commons o similares. Entonces, si te parece, te pido que nos hagas alguna introducción a la siguiente pieza con la que terminamos la entrevista, un Stabat Mater de Haydn, que tú incluías en ese último podcast de La Música de las Esferas. El Stabat Mater que vais a oír es el creado por Haydn. Lo que os va a interesar es que la voz es de Michel Laporte, que es la misma que habéis escuchado al empezar este programa, y el órgano es de Philippe Malguis. Y os recomiendo escucharlo y, sobre todo, después ir a vuestro navegador y empezar a bucear en esa red y oír, escuchar no solamente esta música, sino cualquier otra que vais a poder encontrar ahí. Pues muchas gracias, Jaume Jambrich, del podcast La Música de las Esferas, especializado en música clásica. Hasta pronto y te deseamos mucha suerte con esta labor de difusión que llevas a cabo a través de tu podcast. Muchas gracias y, por último, solo quería felicitaros por el programa que realizáis desde las islas, porque se ve que llega a mucha más gente de la que os esperáis. Felicidades. Nos alegra saberlo. Vamos a escuchar entonces este Stabat Mater de Haydn y seguimos aquí en Intangible 23. Ya después comenzaremos con nuestra selección de música electrónica. Esta era la pieza Stabat Mater de Haydn. La hemos escuchado aquí en Intangible 23, en Todo Radio, después de entrevistar a Jaume Jambrich del podcast La Música de las Esferas en su última edición, la más reciente, la número 24. Aparecía esta pieza y también la que escuchábamos antes, el Ave María de Gounod. La Música de las Esferas es un podcast especializado en música clásica, en difusión libre, y este es un tema que ha empezado a interesarnos especialmente, de modo que mañana pretendemos ampliarlo y dedicar todo un monográfico a la música clásica. Pero mientras tanto, los próximos minutos del programa serán para la electrónica. Empezamos con Tracky Birthday, el rapero que es una de las figuras destacadas del sello de Liverpool, Apirap, y esto se titula Salamander. Check me out right there. It's Saturday and I'm feeling lazy, so I grab the microphone and I go crazy. People always say you amaze, man, because you made one of my favorite songs, What Is Born. But honestly, all I do is avoiding being bored, cause wasting time is something I don't want to afford. So I gets busy and I thank you, Lord, for my turntables, ukulele, keyboard. Tricky birthday, mic check, 1, 2. I just had my cereals and now I'm going to create a new dance in my pajama pants. Fresh, slick, funny in my bunny rabbit shoes. Last night I designed a new shirt and hung out with my girlfriend cause she called in sick from work. Sometimes all you gotta do is kick back and chillax and wipe your ass with emails directly from your screen. When it feels like Christmas, though it's summertime, your favorite album and listen to number 9. If I don't make sense, call me non-master sense. But if you dig my shit, then call all your friends, cause you never know when that kid named Jens might get run over by a Mercedes-Benz. True, cause life's unfair yet sad, so far this one's the best I've ever had. Never try to live it backwards, that's bad. And never get married to your own cousin, because your kids will look like Condoleezza Rice, and afterwards you're sorry and you say fuck the scheiß. To begin with, why have kids if they all die of cancer and run out of drinking water? So tape your windows, duck and cover, and never click a link that doesn't underline your hover. Terrorists could be anywhere, ain't that weird? I mean, they live in caves and they have funny beards. If it all seems like a movie you don't get, consider the channel you chose on your TV set. If I may introduce verse number 3, I didn't plan the structure but it's P.O.P. I hope you didn't notice that there are no breaks, and the melody is always the same like cornflakes. This is how we do, do it yourself, amateur style from 12 to 12, AM to PM, MC to DJ, T-R-A-C-K, why the birthday? Music is my hobby and it's also its name. Hobby music's fun, it doesn't sound the same. And if you claim I'm out of ideas, then you're right. The song's completely worthless, I admit it, aight? But let me tell you one more thing before the next chorus. Storytelling only works if you can tell some stories. So let's all stop breathing until we get a funny feeling. Coming through the trees like a salamander, biting like a piranha, wanna bite in the back like a black panther. Coming through the trees like a salamander. Like a piranha, like a black panther. Hace ya 10 años que un grupo de amigos de Liverpool decidieron dar los primeros pasos del que se convertiría en el sello virtual Apirap, con el simple objetivo de difundir su música. De hecho, Apirap, todo junto, significa algo así como súbelo, en el sentido de subir la música a internet para que la gente pueda descargarla. Y ahora que ha pasado ya un tiempo, queda claro que esta es una de las netlabels destacadas de la escena inglesa. Se centran en la electrónica, algo curioso porque Liverpool es una ciudad conocida mundialmente por su pop rock guitarrero, pero también hay espacio, por ejemplo, para el hip hop de Tracy Percy, quien contribuía esta canción Salamandra al recopilatorio que conmemora los 10 años de Apirap. Y aquí Tracy Percy, pues en sus rimas defendía su manera de hacer música, puede que amateur, pero poniendo muchas ganas, desde luego. Otro de los temas del recopilatorio va a sonar ahora aquí en Intangible 23, es este Full On Edit, algo así como una versión a toda velocidad del Take It Back de Greg Paul, o lo que es lo mismo, The Courier. Greg Paul es un músico nacido en 1985 y que se hace llamar The Courier cuando firma temas como este Take It All Back, que hemos escuchado en la versión Full On Edit, incluida en el recopilatorio con el que el sello de Liverpool, APIRAP, ha celebrado su 10º aniversario. Y como curiosidad, pues destacaríamos esos ritmos de drum and bass que The Courier rescata en esta composición. Pues a continuación, en esta selección de música electrónica de los miércoles en Intangible 23, va a sonar el Scala Collective con una canción inolvidable, al menos por su título, Unforgettable. Shape to my life, thanks to this I fall and get up, get up, get up. el nuevo álbum de Scala Collective titulado Sleepy Dancing se publicó el 16 de marzo, es decir, hace menos de un mes, y ya acumula un poquito más de 7.000 descargas en el archivo de internet. Esto no sorprende demasiado tampoco, primero por la calidad del disco y segundo porque esas son las cifras que suele manejar el sello ruso los archivos clínicos. Es prácticamente, que yo sepa, la única en el label que tiene garantizado un volumen de 5.000 descargas prácticamente en cada uno de sus lanzamientos. Y seguimos aquí en Todo Radio, en Intangible 23. Acaba de sonar la canción Unforgettable de ese álbum del Scala Collective. Y a continuación te proponemos escuchar la mezcla entre electrónica y jazz que Proviant Audio creó con el título de Jazz Sexy. Tema ya sexy aparecía originalmente en el EP de 2009 Mushrooms Setas, con el que Proviant Audio consiguió muy buenas críticas. Este es el seudónimo del artista noruego Mathias Stubbe y ha cobrado actualidad de nuevo el tema Jazz Sexy, porque el sello alemán Kreislauf lo incluyó hace poco en un recopilatorio titulado Future Jazz, el jazz del futuro, con música de lanzamientos ya editados por otros sellos que encajara en esa descripción del jazz futurista o el jazz cuando se cruza con la electrónica. Y estamos en los últimos minutos de esta edición del miércoles de Intangible 23. Tenemos a continuación a Yesterday, o lo que es lo mismo, Pedro Augusto, con la canción The Trip, el viaje. And as the trip starts, and as I'm sitting half awake, half asleep, sitting half awake, half asleep, and so the trip starts. And as I'm sitting half awake, half asleep, sitting half awake, half asleep, then Pedro Augusto procede de la ciudad portuguesa de Leiria y lleva bastantes años ya grabando canciones y discos en su propia casa. El quinto trabajo de larga duración que ha terminado es You Are the Harvest. Lo publica con el nombre de Yesterday y de ahí hemos entresacado la canción The Trip. Y para ir terminando, aquí en Intangible 23, vamos con algo más de jazz del futuro, el tema DFFM Visit de Sebastián Baumann. Thank you. Sebastián Baumann, también conocido como Sandy B o simplemente SB, es el autor de este tema DFFM Visit, incluido en ese recopilatorio Future Jazz del sello Kreislauf. Y de esta manera nos despedimos hoy aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, en el perfil de Twitter @intangible-23 y en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana jueves tendremos un monográfico para seguir ahondando en la relación entre la música clásica y el net audio. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.